Bueno, digamos, para nosotros sí es, digamos, una prueba más, digamos, para el caso Chocobar. Creo que es una prueba bastante clara porque, y creo que la justicia sí está haciendo, vamos, digamos, por un buen camino, porque en realidad nosotros somos poseedores de hace años que esta tierra nos pertenece a nosotros. Aquí han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, y bueno, sí, nosotros hoy tenemos las tierras, digamos, porque son herencias de nuestros ancestros que nos han dejado, ¿no? Así que creo que la justicia está poniendo las cosas en camino, y bueno, esperemos que pronto también tengamos el juicio para que estos asesinos estén en la cárcel, ¿no? Por lo que han hecho con mi padre.